Juana se fue para la feria con un salto de cama. Por apurada, pensando en sus adornos, con papas y cebolla metió la gata al horno. Que no te pase, igual que a Doña Rosa, comió salchicha por otra cosa. Que no te pase lo mismo que al cartero, metió las cartas en otro agujero. Que no te pase, igual que a Don Pepito, perdió los rabanitos y cuenta no se dio. Si lo que tienes que hacer, nunca lo vas a pensar, ojalá que no te pase lo que no debe pasar. Si lo que tienes que hacer, nunca lo vas a pensar, ojalá que no te pase lo que no debe pasar. Así, así, eso. Que pase igual que a Doña Rosa, comió salchicha por otra cosa. Que no te pase lo mismo que al cartero, metió las cartas. Que no te pase igual que a Don Pepito, perdió los rabanitos y cuenta no se dio. Si lo que tienes que hacer nunca lo vas a pensar, ojalá que no te pase lo que no debe pasar. Si lo que tienes que hacer nunca lo vas a pensar, ojalá que no te pase lo que no debe pasar. ¡Eso! ¡Ojalá que no te pase! ¡Sí, sí!